Queridos hermanos, un espectáculo admirable debe haber sido contemplar a este enfermo grave, hidrópico, lleno de líquidos por todo el cuerpo, totalmente deforme, recuperar su antigua belleza, la belleza que Dios había designado para él, para Adán. Al solo tacto de Cristo, apreensus. Lo primero que llama la atención en esta página es el silencio. Hay silencio en los fariseos que observan. Hay silencio en Cristo, que sin palabras, sin preguntarle si quiere ser sanado, lo toca, lo agarra y lo sana. Hay silencio en el hidrópico, que con solo su aspectus, con sola su presencia, clama al Señor. Y todas estas cosas nos instruyen. El silencio es muy elocuente, depende del fondo del corazón. El silencio en el corazón de los fariseos es perverso. Observaban, leímos, pero el verbo griego paratiró significa observar de cerca, espiar, sobrevigilar, tener cuidado de que no. Con corazón impuro observaban buscando al transgresor, Cristo. En cambio, el silencio de Cristo y del hidrópico son prototipos de la oración nuestra. Miseria y misericordia siempre se encuentran. No tengamos miedo a la miseria porque clama por la misericordia y se derrama allí con abundancia. A ninguna miseria, ni siquiera la miseria moral, cuando hay amor. Y Cristo argumenta a los fariseos con el tema del hijo. ¿Quién de vosotros, si tiene un hijo y cae en un pozo? Y aumenta el argumento familiar, o un animal de la casa, inmediatamente, continuo, inmediatamente lo saca, aunque sea el día del sábado. El hijo está por encima de todo otro interés. Esa es la gloria de las familias cristianas. Qué lejos están los fariseos del tema del hijo. Ceremonias, ley, escrúpulos. Cuando nos asaltan estos enemigos, inmediatamente el hijo de la carne, el hijo de Dios. En cuanto a ocupar el último lugar en el banquete, me llamó la atención encontrar en nuestro comentador que la humildad no está muy presente ni en el Antiguo Testamento de los judíos, ni en las historias, por nobles que sean, de los paganos. Es algo estrictamente del corazón del Evangelio, por eso muy digna de estudio, muy digna de ser cultivada, como en la iglesia primitiva, en la iglesia medieval, en la caballería y en tantos otros heroísmos que el cristianismo supo plasmar. El gran padre de la iglesia oriental, poco anterior a Santo Tomás medieval, Teofilacto, alejado de Constantinopla, ser obispo en un lugar remoto y pobre, escribió un comentario a los evangelios maravilloso, muy digno de ser leído, lo que está en la Catena Áurea y lo que encuentren de él en cualquier recurso electrónico. Él dice lo siguiente, vincula este tema con el Génesis, cuando Dios bendijo el sábado. Después de los 7 días, lo colmó de bendiciones al séptimo, el día de la contemplación, el día de la intimidad divina, el día de la unión con Dios. Y dice, Dios bendijo, con toda la plenitud que la palabra tiene en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, bendijo el sábado. lo hizo suyo. El fariseo, en cambio, dice este gran Teofilacto, el fariseo tiene un día que prohíbe la misericordia. Tiene un día que no admite las buenas obras. Un día sin buenas obras no es un día bendito, como Dios lo quiso, sino un día maldito. Guardemos entonces en nuestro corazón esta enseñanza de hoy, para que no solo el sábado, no solo el domingo, sino todos nuestros días sean benditos, colmados de buenas obras, colmados del amor. Y ahí Él nos dará, nos colmará con las virtudes infusas, con los dones del Espíritu Santo y algún día con la visión de su gloria en la vida eterna.